Y estamos comunicados con Javier Garín, él es abogado, pero lo vamos a molestar unos minutos por su último libro dedicado a la campaña del Alto Perú de Manuel Belgrano. Javier, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Buen día. A ver, yo te escucho un poquitín bajo. Un poco bajo. Ahora te escucho mejor. Te saluda Daniel Kaminsik, Joel Cornejo y Quique de la Calle. Contarles a los oyentes, dale una primera, un primer boceto sobre el libro. ¿Cómo? No, te escucho un poquito mal. A ver. No, que adelantaras, que nos introdujeras sobre el libro sobre Manuel Belgrano. Ah, bueno. Bueno, es un libro que es la segunda edición que hemos sacado este año con motivo del Bicentenario. La primera edición salió hace 3 o 4 años atrás y ya está agotada. Cuenta la campaña de Manuel Belgrano al Alto Perú, al frente del ejército del Alto Perú, desde que lo nombran como general de ese ejército, cuando él se encontraba en Rosario, hasta que lo destituyen, lo reemplazan y ponen en su lugar a San Martín. Entonces se va relatando todo el día a día de la campaña, basado en la documentación, las cartas, los oficios, los partes de guerra del propio Belgrano, ¿no?, y sus memorias, y también en las memorias de Paz, de la Madrid, de varios de los protagonistas que participaron en esa campaña y que lo dejaron asentado, el relato de eso, que fue una verdadera epopeya, ¿no? Porque más allá del resultado final, que la campaña quedó frustrada, sin embargo fue una gran epopeya popular, una epopeya americana, en donde se logró un gran éxito político, independientemente del resultado militar final, que fue la expansión de la Revolución de Mayo a todo el interior, a todo el norte y a buena parte de lo que hoy es Bolivia, ¿no? Y bueno, esto fue un gran logro de Manuel Belgrano y de su política, de la política que él llevaba adelante para incorporar a los pueblos a la revolución, y es algo que está poco conocido y subestimado, ¿no? La figura de Manuel Belgrano pareciera que ha quedado atada al acto de creación de la bandera y se olvida todo lo demás que ha significado en la Revolución de Mayo. ¿Me escuchás, Javier? ¿Escuchás bien? Sí. Estuve leyendo el libro, la verdad que en realidad un poco también por eso te invitaba a charlar. Por lo que vos decías, que la historia de Belgrano, en realidad Belgrano es como se ha convertido en un personaje medio marginal, se lo asocia a la creación de la bandera, pero la verdad que uno me enteraba de cosas que eran bastante básicas sobre la campaña de Belgrano, por ejemplo la vida de Belgrano, que es la campaña del Alto Perú, y el éxodo jujeño, y cómo moviliza todo un pueblo en Tucumán para defenderse de los realistas. ¿Por qué te parece que la figura de Belgrano en algún lugar es como impoluta, porque bueno, se creaba de la bandera, es un tipo muy bueno, pero no se habla, digamos, de su obra en sí? En algún sentido la obra de San Martín es mucho más conocida. Y hay varios factores, me parece a mí, que influyen en la desvalorización de Manuel Belgrano. Esto ya viene de hace tiempo. En su momento, Alberdi señalaba que los supuestos propagandistas de Belgrano de su época, que eran Mitre y Sarmiento, en realidad lo que hacían era restarle valor para presentarse ellos como mejores estadistas, como mejores militares, y se dedicaban a criticarlo bajo el manto de un supuesto elogio. Por otro lado, hay algunas cuestiones que tienen que ver con las concepciones de Belgrano que resultaron molestas a posteriori. Una de ellas, por ejemplo, es una concepción militar. Por ejemplo, si tomamos en cuenta cómo era el ejército del Alto Perú y cómo eran los ejércitos posteriores, por ejemplo, de la época de Mitre, había una diferencia de naturaleza esencial. El ejército de Belgrano era el pueblo en armas, había un sector que eran veteranos, había una gran cantidad de reclutas, y después estaba la caballería gaucha, las indiadas, los indios, que se incorporaban a las operaciones militares en el Alto Perú. Todo eso representaba un esfuerzo del pueblo en su conjunto, armado, para defenderse de la agresión de los realistas. Cuando uno ve lo que fue el ejército después, por ejemplo, cuando se profesionaliza, cuando en la Organización Nacional aparece el ejército que, por ejemplo, dirige Mitre, ya deja de ser el pueblo en armas, pasa a ser una institución aparte, dedicada a reprimir al pueblo, ¿no? Porque Mitre utilizó el ejército para llevar adelante la guerra del Paraguay en contra de la opinión mayoritaria del pueblo en ese momento. Y ni que hablar lo que sucedió después con el ejército de Roca y, bueno, los sucesivos episodios de la vida militar en Argentina. Belgrano representa una tradición distinta, representa la tradición de una lucha revolucionaria popular. Él, cuando estuvo en las misiones y dictó el famoso reglamento reconociendo derechos a los indígenas, o por ejemplo cuando estuvo en el Alto Perú y lanzó una legislación para reconocerles la propiedad de la tierra a los indígenas, o cuando reivindicó al Inca y lo propuso para crear una monarquía constitucional con un descendiente de los incas a la cabeza, tenía, por ejemplo, una política de integración y de reivindicación de los pueblos originarios, cosa que fue ridiculizada o fue vilipendiada por la intelectualidad y la dirigencia porteña, por ejemplo. Esto ha motivado, a mi modo de ver, que se intente ridiculizar o menoscabar la figura de Belgrano, presentarlo como una persona buena, por ejemplo. Es una manera también de disminuir su papel político, porque nos legan la imagen de un Belgrano que sería una suerte de tipo inofensivo, macanudo. La verdad es que, más allá de sus cualidades personales, era una persona de una profunda decisión, una capacidad de decisión muy importante, y esto no se nos transmite cuando nos enseñan, nos hablan de Belgrano. Se los presenta su figura como un tipo hasta dubitativo, y es todo lo contrario. Lo hemos visto en la campaña del Alto Perú, llevando adelante decisiones que siempre iban en el sentido de avanzar. Lo dice el general Paz en sus memorias. Dice, el general Belgrano siempre resolvía en el sentido de atacar, nunca de retroceder. Y ahí ocurrió, por ejemplo, en Tucumán, donde había órdenes expresas, bajo severa amenaza de sanción militar, de que él tenía que continuar la retirada del ejército hasta Córdoba. Y Belgrano se rebela contra esta orden de Rivadavia, se rebela contra la concepción estrecha de la burguesía porteña y decide presentar batalla en Tucumán. Y obtiene un triunfo, la batalla de Tucumán, que hoy no lo recordamos con suficiente energía, pero en su momento se la llamó el sepulcro de la tiranía a esa batalla, porque fue la que puso un freno al avance de los realistas en el territorio de lo que era las provincias unidas del Río de la Plata. O, por ejemplo, en Ayohuma, él decide presentar batalla en contra de la opinión de todo el Estado Mayor de su ejército. Él convoca a una reunión con toda la oficialidad y la mayoría se inclinaba por retirarse y retroceder y no presentar batalla. Y él decidió presentar batalla a pesar de la opinión de sus oficiales. Le fue mal, es cierto, en esa batalla, pero podría haberle ido bien y había logrado él restablecer un ejército de la mañana a la noche después del desastre de Vilcapugio, en uno de los momentos más conmovedores, digamos, de la campaña del Alto Perú. Cómo Manuel Belgrano consigue, escondiéndose entre las montañas, escondiéndose en las sierras y escapando después de la derrota de Vilcapugio, cómo consigue conformar un ejército popular en cosa de pocos meses. Todo esto, de alguna manera, se ha olvidado el relato de estos hechos tan gloriosos. hay un cierto triunfalismo en la historia, que como esta campaña terminó con una derrota, parecería que todos los esfuerzos que se hicieron fueron en vano, y no fue así. Gracias a la actuación de Belgrano y del Ejército del Alto Perú, es que se logró hacer que encendieran en los pueblos las ideas de libertad e independencia, ¿no? Javier, da la sensación que gracias a esa campaña Argentina hoy llega hasta Jujuy y no hasta Córdoba, como le proponía. Claro, exactamente. Che, tengo una pregunta así específica sobre el libro y porque me quedó la duda. ¿Por qué el éxodo jujeño, en vez de terminar en Salta y refugiarse en Salta, que es mucho más cerca, terminan llegando toda esa gente hasta Tucumán, salteándose la ciudad de Salta? Bueno, porque lo que pasa que hubo en ese momento Belgrano tenía las órdenes gubernamentales que eran de retirarse hasta Córdoba. Entonces toma el camino que va a Santiago del Estero, y ese camino no pasa por Salta, pasa lejos de la ciudad de Salta. Entonces se va retirando hasta que llega a un punto que se conocía en esa época como la Encrucijada, que es donde sale un camino a Tucumán. Y en ese punto Belgrano decide mandar a un oficial, que era Balcarce, a tantear el ánimo de la población en Tucumán, a ver qué pasaba, si había decisión de acompañar, si el ejército se quedaba a resistir. Va a Balcarce a Tucumán y encuentra el apoyo de la población, le prometen que iban a traer una buena cantidad de gente de gauchos de la campiña, montados con caballos. Y cuando ve todo esto, adopta la decisión de hacerse fuerte ahí y jugarse a ver que pase que sea lo que Dios quiera. Toma una determinación muy difícil, porque en ese momento el gobierno de Buenos Aires le cursa 4 órdenes terminantes diciéndole que tiene que seguir la retirada, que si no se van a levantar contra él los más graves cargos. Es más, Rivadavia le dice que tiene que continuar la retirada aun cuando el éxito se declare por sus armas, lo cual es un absurdo total, porque había tal desesperación en Buenos Aires que lo único que querían en ese momento, el primer triunvirato, era concentrar todas las fuerzas alrededor de las defensas de Buenos Aires, y no les importaba nada lo que pasara en las provincias. Y bueno, uno de los grandes méritos que tuvo Belgrano fue oponerse a esa y desobedecer con peligro de su vida, porque si le hubiera ido mal en esa batalla, en vez de ser proclamado un héroe, posiblemente lo podrían hasta haber fusilado. Javier, da la sensación que la premura de la gente de Rivadavia porque el ejército regrese tenía que ver más con la estabilidad política del gobierno rivadaviano que por las presiones realistas sobre Buenos Aires. Che, te vamos a dejar porque tenemos un programa donde ya arrancamos medio atrasado, pero la verdad que yo me quedo con muchas preguntas y otro día vamos a seguir charlando sobre Belgrano, ¿dale? Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco la oportunidad de hablar de Belgrano y de hacer esta recordación. Desde ya les mando un abrazo a todos y bueno, quedo a su disposición. Hasta luego, nos vemos. Un abrazo, Javier. Javier Garín es abogado, también tiene publicado un manual popular de derechos humanos, sobre el cual hemos hablado también en alguna oportunidad. ¿El libro específicamente cómo se llama? El libro se llama Belgrano, 2 Recuerdos de la campaña del Alto Perú. Y está escrito en primera persona, como si fuera Belgrano quien escribe. La verdad que Javier, apasionado de la historia, hizo bien y ahí charló sobre lo que fue esa campaña, que cuando uno se sumerge es realmente épica, en el sentido que tiene todas las características de una epopeya, digamos, un pueblo movilizado, éxodos masivos, resistencias populares, contraofensivas, opresores. Pero la verdad que lo que Javier no dijo y sobresale mucho en ese libro es la cantidad de documentos que tiene que haber consultado, sí, la cantidad de libros que tiene que haber leído, de cartas, de correspondencia, para dar una lectura en primera persona de Belgrano bastante verosímil, ¿eh? La verdad que el libro es muy, muy interesante.